todavía no se vio una parcela, desde que está despropiando terreno, y todavía no se vio una parcela, con ese paso que lleva, quién sabe cuándo la esperemos, nos moriremos de viejo, con la esperanza de tenerla, nos moriremos de viejo, con la esperanza de tenerla. Lo digo así porque nadie ha visto que la historia haya dado una parcela. Lo digo así porque nadie ha visto que la historia haya dado una parcela. Lo que se ven son carros nuevecitos, para los empleados pasear para donde quieran. Lo que se ven son carros nuevecitos, para los empleados pasear para donde quieran. Eso fue lo primerito que se vio en el Magdalena. Eso fue lo primerito que se vio en el Magdalena. Donde regué para hacer un cultivo, ni para que estudiar tanto la tierra. Donde regué para hacer un cultivo, ni para que estudiar tanto la tierra. Y la reforma agraria no ha podido hacer nada en la zona bananera. Y la reforma agraria no ha podido hacer nada en la zona bananera. Hay 15.000 campesinos esperando las palabras.